Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. La pregunta de la semana va dirigida a Alf, editor de FacMac.com y de Línea Mac. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Alf. Hola, Jaume, ¿qué tal? Un saludo cordial para ti y para todos los amigos que te siguen y nos siguen desde hace tantos años. Fernando Tellez, también de Madrid, te pregunta: me gustaría hacer una aplicación para iPhone y iPad. Mi nivel de programación es bajo. ¿Qué programas necesito para empezar? ¿Dónde puedo encontrar tutoriales, vídeos en internet o libros en castellano para empezar a trastear? ¿Tengo que pagar algo a Apple? Apple tiene muchas herramientas gratuitas para poder empezar a desarrollar. Puedes descargarte toda la documentación de desarrollador gratis, con todo tipo de ejemplos. Tienes foros y tienes todas las herramientas de programación que puedes necesitar para empezar a dar los primeros pasos. Además, también gratuitamente a través de iTunes puedes encontrar distintos podcasts, unos en inglés y otros en castellano, que hablan sobre programación. Especialmente si hablas inglés, te puedo recomendar el de la Universidad de Stanford. Y luego, pues siempre puedes ir a cualquier librería y comprarte libros de programación, que los hay publicados y también hay buenos ejemplares. Y añado, Alf, que también pueden acudir a nuestros amigos de la Asociación Enesco de España. Alf, gracias por responder a la pregunta que te ha planteado Fernando, que quiere iniciarse en el mundo de la programación para iPhone y iPad. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias a todos los oyentes. Si tienen alguna duda o no tienen ningún distribuidor cerca, ya saben que tenemos Línea Mac, una línea de soporte telefónico para que no se sientan abandonados cuando tienen un problema, que normalmente ocurren siempre en la hora menos oportuna. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Y recuerda que puedes enviarnos tus preguntas o dudas para que las resuelvan nuestros compañeros a esta dirección de correo electrónico: redacción@territorymac.com.